qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones. Échele un poco de sal al hormigón. Alquitrán bien picadito. Bueno, con esta canción que tiene tantos años y que mantiene plena vigencia del legendario Choncho Lazaroff, iniciamos una cobertura especial esta mañana respecto a esta jornada de paro y movilizaciones del movimiento sindical y acercándonos a realidades de algunos sindicatos que no son quizás los que más habitualmente hablamos o estamos siguiendo en esta época y que nos parece importante tener también su visión y conocer su realidad. Es el caso de los funcionarios del CODICEN, del Consejo Directivo Central de la ANEP. Estamos en línea con Santiago Pescales, lo tenía mal escrito acá. Buen día, Santiago, gracias por estar con la 36 esta mañana. Buen día, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, contanos primero en qué realidad están ustedes, porque bueno, forman parte también de los sindicatos vinculados a la enseñanza, y quizás se conoce menos de sus realidades y de sus posicionamientos en este momento de discusión presupuestal, ¿verdad? Primero, para recordarnos el dato, Santiago, de cuántos funcionarios, que no son los docentes, estamos hablando. Bueno, ahí lo que pasa es que, como bien decías vos, los sindicatos más pequeños de gestión y servicio y vinculados directamente al CODICEN son los más chicos dentro de los sindicatos de la enseñanza. El nuestro abarca al sector de gestión y servicio y docente vinculado directamente a CODICEN y a formación docente. Es el sector más pequeño en comparación con secundaria, primaria, UTU, que son los sectores más grandes, que también tienen sus sindicatos de gestión y servicio, salvo en la UTU, que están unificados con los docentes. Nuestro sindicato tiene unos aproximadamente 700 y algo de afiliados en este momento, de un universo de afiliación de 50-60%. Es un sector, el sector más pequeño, junto con los trabajadores de gestión y servicio de secundaria y de UTU, pero bueno, es un sindicato que pertenece a la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza. Bien, claro. ¿Y con qué realidad han llegado ustedes a esta discusión presupuestal? ¿Con qué preocupaciones? Bueno, una realidad compleja, como la de todo el resto de los compañeros y compañeras del sector público y más a nuestra rama de la educación, porque se planteó un presupuesto de recorte, de congelamiento salarial bastante fuerte, un preacuerdo que directamente para nosotros congela el salario y en los momentos de intermedio incluso se producen situaciones de rebaja del salario real. Nosotros quedamos bastante complicados con esto, creemos que es una posición, una pauta salarial bastante nefasta del gobierno y que nos deja con una posición complicada. Nosotros habíamos tenido una pérdida salarial de salario real en el famoso periodo puente entre 2020 y 2021, que fue muy criticada por quienes ahora están en el gobierno, pero que no se recupera y que no hay una promesa de recuperación salarial cercana, digamos. Entonces se termina firmando entre algunos sindicatos, nosotros aclaramos que no hemos firmado el preacuerdo salarial, somos el único sindicato que no ha firmado, porque no contiene ese preacuerdo ningún punto que cambie ninguna realidad de ninguno de los compañeros y compañeras de nuestro sector. Entonces, no solamente el preacuerdo en general salarial entendemos que es bastante negativo, sino que tampoco los puntos laterales que se firman en todos los acuerdos contiene ningún avance significativo para ninguno de los sectores de nuestro sindicato. Entonces, tenemos una realidad presupuestal bastante compleja, con una situación de los trabajadores de gestión y servicios, sobre todo, que son los trabajadores más pauperizados del sector de la del Estado, básicamente, porque son los salarios más bajos, junto con los de la salud. Entonces, la verdad que la situación es compleja. Nosotros estamos en este momento en conflicto, hoy tenemos una situación de paro y asamblea, así que vamos a ver cómo seguimos, con qué medidas seguimos, digamos. Santiago, buen día. Claro, es un tema que vienen arrastrando de hace mucho tiempo, que se complica aún más y que la solución tiene que aparecer. Vos decías que esta tarde tienen ustedes una asamblea en particular. Sí, exactamente. O sea, nosotros estamos reclamando primero que se nos incluyan algunas cuestiones que están en el convenio, como los abonos, sí, que no se nos incluyen, incluso solo una parte, generando una nueva inequidad. El preacuerdo genera una nueva inequidad que no, con la que nosotros estamos obviamente en desacuerdo, que es que la parte de abonos, que en definitiva se traduce en salario, porque son los boletos de los trabajadores que trabajan más lejos. ¿Y qué pasa ahí? Contanos un poco cómo es esa situación. Claro, ahí hay una situación en la que se soluciona la parte de abonos que no estaba en gestión y servicio para una parte de la ANEP, que son los trabajadores de primaria y secundaria, pero no para todos los trabajadores. Algo que es, o sea, están recortando mínimos gastos, ¿no? O sea, estamos hablando de que no mueven la aguja económica del país los trabajadores que trabajan a tantos kilómetros y no tienen para el boleto, que es un derecho conquistado por algunos sectores, digamos. Entonces, imagínense lo que es el nivel de pichuleo de algunos dineros para que algunos sectores no fueran incluidos en ese tipo de cuestiones. Lo mismo, nosotros tenemos una inequidad salarial en el sector docente, en la sección de docentes de adultos, que se viene arrastrando hace años, que también significa mucho, muy poco dinero para la ANEP, y tampoco se soluciona. Entonces, tenemos una problemática en la que el gobierno, el mensaje que ha dado es: nosotros no vamos a alargar un peso en nada, en infraestructura y condiciones de trabajo. No hay absolutamente nada previsto más que los famosos comedores de secundaria, en secundaria que se van a extender. La única construcción que se va a hacer de infraestructura es esa. Entonces las condiciones no van a mejorar de estudio y trabajo. Un panorama bastante complejo del presupuesto, porque no es que se desatendió el salario para atender alguna otra cosa, no se está atendiendo nada, ¿no? Claro, además, Santiago, porque a veces uno escucha, obviamente, representantes del gobierno que dicen, bueno, vamos a ver si podemos agregar algo más con el transcurso del tiempo, pero acá lo que se trata, evidentemente, es de una vez por todas fijar lo que hay que fijar en materia de presupuesto, ¿no? Lo que siempre se pidió. Sí, totalmente. Además, realmente se llegó, el gobierno llegó, por eso un poco el planteo de tiempo de cumplir tiene sentido, en el que porque el gobierno hace un año estaba prometiendo cosas que hoy directamente niega, pero no solo las niega presupuestalmente, sino que las niega también discursivamente. No hay un planteo claro de decir cómo vamos a llegar al 6% del PBI para ANEP y Velar, que es imposible llegar, evidentemente, sin tocar el salario, porque la parte presupuestal de masa salarial es muy importante. Entonces no es imposible pensar en llegar a un 6% del PBI sin tocar los salarios. También es imposible pensar que no vamos a tener una situación de crisis de la infraestructura educativa en dos años, que ya estamos en una situación de crisis, pero que no va a explotar todo si no hay una obra prevista, una obra nueva, si seguimos con los salones abarrotados de Urice. Está muy difícil. Entonces, en dos años esto va a estar muy complicado a nivel de infraestructura, y obviamente el salario congelado, que eso implica muchos trabajadores, porque la ANEP es el sector del Estado que emplea más gente, en forma directa y en forma indirecta también. Entonces tenemos una situación, la verdad, de crisis, y bueno, y nosotros planteamos esto de que no se cumplieron ni cercano de las promesas de campaña. De hecho, estamos planteando que el peso del presupuesto en el PBI y en la educación va a descender, porque va a haber un aumento, hay una previsión de aumento del PBI de un 3% y una previsión de menos del 1% de aumento del presupuesto del PBI. Entonces, el peso de la educación en el PBI va a descender. Claro. Esto quiere decir que la prioridad del gobierno, evidentemente, no es la educación. O sea, nadie puede decir seriamente que hay una prioridad en la educación, en la salud, en la vivienda, ¿no? Uh-huh. Santiago, ustedes también, en el tema salarial, digamos, mantienen reservas u oposición a lo que se ha ido planteando desde el gobierno y que ya se venía procesando la negociación, ¿no? ¿Mantienen qué dijiste, verdad? Digamos, diferencias o digamos, una postura de entender que no es suficiente lo que se le está planteando a nivel salarial. Sí, claro. Nosotros planteamos directamente, obviamente, una oposición, un planteo de quiebre con la pauta salarial, en general. Uh-huh. La pauta de los privados y la pauta de los públicos, porque en realidad son pautas de congelamiento salarial en el mejor de los casos. Entonces, tenemos un problema de cómo se elaboró la pauta en general, en el que obviamente no le puso la tapa a las negociaciones colectivas de forma bastante grande, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos un paro grande, pero tenemos a diversos sectores luchando por salario, desunificados de alguna manera, pues no logramos más que algún paro en el que haya una consigna general como este, pero no logramos darle a eso una pelea en contra de la pauta salarial, que en realidad fue la que le puso la tapa, digamos, a la negociación en los dos sectores, el público y el privado. Entonces sí, claro, tenemos un problema, digamos, con cómo llegamos a la ronda de consejo de salario en general, ¿no? En los dos sectores. ¿Cómo se procesa eso entonces a nivel de la coordinadora de sindicatos de la enseñanza o cómo se está manejando? Y a nivel de la educación, la coordinadora del sindicato de la enseñanza, la mayoría de los sindicatos firmaron el preacuerdo que lo tienen que ratificar en sus sectores de base, ¿no? Ajá. O sea, yo no sé ahora si alguno ya ha hecho ese proceso. El preacuerdo contiene algunos puntos que son beneficiosos para algunos sectores, que digamos, en las cuestiones laterales, se incluyó el famoso artículo de no tocarnos con la reforma de las licencias médicas, que nosotros creemos, ahí tenemos un análisis de que en realidad eso no es una conquista, evidentemente es mantener un derecho que ya habíamos conquistado y que no estaba en la negociación y que se usó como, digamos, como moneda de cambio sobre el final de la negociación, como de una forma bastante jodida, ¿no? Que es, bueno, es posible que nos incluyan, yo no sé si manejan ese tema, pero en la reforma de las certificaciones médicas implica que cuando alguien se certifica le pase al régimen del privado, del público. Antes le pagaban toda la licencia médica y pasaría al régimen privado. Algunos sectores públicos pasaron y la educación no pasó, pero se incluyó como moneda de cambio en el momento de la negociación. Entonces, muchos sindicatos decidieron, entre otras cosas, por eso, firmar el preacuerdo, nosotros en nuestro caso no, y bueno, lo que queda ahora es negociar, como sabemos, en la etapa presupuestal. Nosotros tenemos alguna discrepancia con eso, pero en la etapa presupuestal se terminan negociando pequeñas reasignaciones presupuestales, y eso es lo que estamos peleando nosotros para ver si podemos levantar un poco la situación del salario, ¿no? O sea, a través de, por ejemplo, concurso de ascenso, que hace años que no hay, que eso implica un aumento salarial de los sectores más bajos, estamos tratando de dar una pelea para mejorar eso, ¿no? Bien, eso sigue entonces en proceso de evaluación, lo que decías, en cada sindicato, entonces. Sí, sigue en proceso, sí, evaluación en todos los sindicatos, hasta que termine la discusión presupuestal, hay tiempo, digamos, para firmar acuerdo y para tener una posición sobre eso. En realidad, hoy en día, tampoco que no firmar un acuerdo te va a pasar algo, porque no hay mucha cosa tampoco en el acuerdo, ¿no? Bien, ¿cómo han adoptado la jornada esta de ustedes? ¿En qué horario hacen el paro? No sé si quiere decir dónde se van a concentrar. ¿Cómo es la participación de ustedes en esta jornada? Toda la educación paró 24 horas, eso también. Estamos convocando junto con los compañeros de la coordinadora del supermercado, que están en conflicto también. Nos arrimamos a su convocatoria, que es en el Gaucho, que debe estar, estamos llegando en este momento, ahora 9:30 sale para la marcha central, que es desde la Abuelar hasta el casi el Palacio Legislativo, porque el estrado está formando un ejemplo. Muy bien. Bueno, ¿algo más que nos haya quedado, Santiago, por mencionar que te parezca importante en esta jornada sobre lo que están manejando ustedes? No, nada. Recordar que es una jornada de paro importante, más allá de que nosotros entendíamos que el paro debería haber sido antes, que hubo un poco de destiempo con la situación que estamos hoy en día de los trabajadores en general, pero bueno, es una jornada de paro importante y que necesitamos seguir desarrollando un plan de lucha, porque estamos en pleno Consejo de Salario y en plena discusión presupuestal todavía. Necesitamos sumar esfuerzos para ver si podemos básicamente quebrar la pauta salarial del gobierno, ¿no? Muy bien. Santiago Pascale, de la Unión de Funcionarios del CODICEN, gracias por el contacto esta mañana y seguimos conversando. Sigue toda la lucha presupuestal ahora a nivel del Senado. Hasta cualquier momento, Santiago. Vamos arriba, un abrazo, muchas gracias. Hasta pronto, un abrazo. Toque dulzor, recoja ánimo del piso, huele con melancolía y su sopa será de televisión. ¿Qué recetó? Hoy invito yo.